Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo, en este jueves 21 de junio, programa 516, en la quinta temporada de Me Asomo. Buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Diego Fernando Israel Ugalde, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Estamos acá jueves de poesía, pero con un montón de novedades más y música también. Esperemos. Y música también, y jueves de poesía, hoy sin Betty, porque faltó casi sin aviso, nos avisó hace un minuto que no venía, así que desde acá le mandamos un beso grande. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp, sabés que podés hacerlo al 11-5503-1691. Bueno, hay un saludo especial a Sandra Luján, que ya está, Sandra Luján Sarmiento, que ya está escuchando en Benavides la radio. Y quiero comentarles que la perrita que nos siguió el otro día, que durmió en casa, que la desparasitamos y le dimos comida, habíamos subido a las redes que la habíamos encontrado. Y al mediodía más o menos me llamaron para decirme que el dueño ni sabía que la había perdido, no se había dado cuenta. Así que bueno, finalmente la llevamos a la perrita, se llama Dada, y yo espero que la gente sea más responsable. A mí si me pierde un perro, bueno, estaría muy preocupado. Bueno, vamos con la primera canción, Ese Amigo del Alma, Lito Vitale. Y volvemos acá a Me Asomo. Que es solo música. Solo música, música instrumental. Una música que nos acompañó desde el comienzo del programa. Y es una música de fondo. Y es una versión limitada, porque la versión original tiene como 12 minutos, hasta tiene 4 o 5. Thank you. Asistencia para inscripción a vacunaciones, Ciudadano Digital y ANSES. La Municipalidad de Capilla del Monte trabaja en los barrios asistiendo en la inscripción para las vacunaciones, obtención del Ciudadano Digital y la gestión de trámites de ANSES. Todas las semanas, el equipo de políticas sociales se traslada a diferentes puntos de la localidad para seguir de cerca las necesidades y demandas de los vecinos. Avanza la obra de cordón cunete en Barrio Balumba. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte avanza con la obra de cordón cunete en el Barrio Balumba, impulsada por gestiones municipales ante Nación, a través del programa Argentina Hace. Comenzó la reposición de paños de hormigón en Barrio Centro. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte comenzó la reposición de paños de hormigón con trabajos sobre la calle de Anfunes en el Barrio Centro de nuestra localidad. Esta obra, financiada con fondos municipales, prevé la renovación de un total de 20 paños en el casco céntrico de nuestra localidad. COVID-19. Continúan los testeos masivos y ya se aplicaron 3.980 vacunas en lo que va del año. El vacunatorio municipal de nuestra localidad continúa con los testeos masivos, preventivos y avanza con la aplicación de dosis a los distintos sectores de la población de nuestra localidad. En lo que va del año, ya se vacunaron 3.980 personas, haciendo hincapié en los sectores de riesgo. Además, el municipio continúa la campaña de testeos masivos, los martes y viernes en el Club Atlético Capilla del Monte. Bueno, y apareció el COVID-19 en el planeta y el mundo se paró, se pararon las ciudades, se paró todo. Y entonces todos los gobiernos, tanto municipales como nacionales, como provinciales, que tenían ideas y tenían planes para hacer un determinado plan, tuvieron que cambiar todo y ocuparse directamente del COVID. Por eso estamos acá con Oscar Amante, quien pertenece a la Dirección de Participación Ciudadana. Así que buenas noches, Oscar, y gracias por venir a esta hora de la noche. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo soy producto del COVID. En realidad yo, cuando empieza el ciclo de Fabricio, yo estaba en Cultura. Me acuerdo muy bien. Y en el mes de marzo, cuando nos vimos obligados a cerrar y cesar las actividades y demás, me acuerdo que nos sentamos, pero como vencidos, ¿no?, con Fabricio, porque hemos tenido un lindo verano con mucha actividad cultural. Nos sentamos como vencidos en la escalera que lleva la planta alta del cine y nos pusimos a pensar en lo que se venía, sin pensar que íbamos a estar hoy en este punto, ¿no? Entonces se generó ahí la Oficina de Participación Ciudadana, porque queríamos tener un espacio en la municipalidad, independientemente del espacio que podía dar el desarrollo social, del espacio que podía dar Leticia a través de Niñez, un espacio donde empezar a contener a los vecinos a través de los barrios y trabajar en los barrios para que los vecinos sean referentes nuestros y nos ayuden en esa contención. Y bueno, afortunadamente salió bien el trabajo nuestro, creo que es positivo, tiene sus falencias como todo trabajo, sobre todo cuando por delante, como decías vos recién, te encontrás con esto, que no sabes que hoy tenés un protocolo, mañana te lo cambian, después lo cambian nuevamente. Sobre la marcha se va ahorrando. Exactamente. Entonces, creo que hemos tenido muy buena respuesta de los vecinos. Yo les estoy muy agradecido a los vecinos por el acompañamiento. Me han ayudado a manejar algo que es muy difícil manejar en la función pública, que es el no. Realmente me han ayudado a manejar el no. Han entendido el posicionamiento de la municipalidad. Yo he entendido también el reclamo del vecino. Que lo haya entendido no quiere decir que lo haya resuelto, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo uno es vecino. Acá no hay una acción política donde el funcionario tiene una distancia muy grande con el vecino. Uno termina siendo vecino cuando... En algún punto todos nos conocemos porque nos cruzamos en algún momento todos. Claro, y aparte no tenemos... Hoy todavía seguimos, por más que ha crecido mucho Capilla del Monte, hoy todavía seguimos siendo un pueblo sin transparencia. Nos chocamos y nos golpeamos. Mm. No somos transparentes unos a los otros. Y eso es importante. Y bueno, yendo más a lo que charlábamos antes y que vos habías charlado con José, A fin de mayo estábamos trabajando, armando todo el esquema de trabajo con Santiago Arenas, que es el secretario de gobierno. Yo dependo de él, o sea, el organigrama, yo estoy por debajo de él, o sea, la función mía depende del trabajo de gobierno. Y estamos armando el organigrama para el mes de junio, y por la experiencia personal de él, y después te voy a contar un poquitito de eso, porque esos disparadores hacen que uno, de la propia experiencia, pueda resolver cosas a un tercero, que está bueno eso. Dijimos de que sería muy bueno hacer un apoyo telefónico en principio, y después un apoyo más allá del telefónico con aquellas personas que contraían COVID y tenían que aislarse. Y la anécdota, ¿por dónde viene? Él contrajo COVID, se tuvo que aislar, su pareja no contrajo COVID, y su pareja se fue de la casa y quedó solo. Y él me contaba a mí que, más allá de que tenía todos los medios para estar cómodo, porque tenía confort, tenía una casa confortable, tenía internet, tenía su computadora, tenía televisión, tenía música, estaba bien. Pero hasta tenía el perro que lo acompañaba, mi Elcita, que lo acompañaba, pero estaba solo. Y hay una diferencia muy grande entre estar solo y estar aislado. Es muy, pero muy grande esa diferencia. Estar solo vos lo elegís, y estar aislado es una obligación. Exactamente. Entonces, esa soledad de estar aislado, con la carga emotiva de tener una enfermedad que no sabés cómo te va a tocar, cómo vas a reaccionar, que te dicen, yo me he vacunado, y cuando te ponen la vacuna te dicen todo lo que te puede llegar a pasar, decís, bueno, ¿para qué me la puse? Va a tener fiebre, puede tener esto, temblores, que te va a doler las piernas. Que imagínate aquella persona que contrae el COVID, sobre todo aquellos que tenemos acceso a la información y googleamos. Y bueno, todo lo que está en torno al COVID, todo. Exacto, el COVID, todo el país, exacto. Se sí, sembró. Sí. Exacto. No solamente como un fantasma, sino que como generando situaciones extremas. Había momentos en que te hablaban de una persona y vos decías, no me digas que le toco. Y vos te asustabas cuando te decían que fulano me engano, ¿no? Así que bueno, a partir del día 3 de junio designamos una persona. La voy a nombrar a Mercedes Crivelli porque tiene una paciencia para llamar todos los días por teléfono, escuchar, poner en la oreja. Realmente me satisface el trabajo como lo lleva adelante, ¿no? Y esas son personas que se contagian de COVID y llaman a la municipalidad. No, al revés. A nosotros recibimos, por ejemplo, hoy a las 18 horas se sabe la cantidad de contagiados que tenemos. Nosotros recibimos esta noche, por orden interna, recibimos una planilla Excel que tiene el nombre de la persona, el número de teléfono, y ahora le hemos agregado la ocupación. Dejamos pasar 48 horas desde que recibimos esta planilla, como para que esta persona baje los decibeles, la adrenalina no sea tan fuerte, y lo llamamos a la mañana, después de 48 horas, y más o menos el diálogo es el siguiente: fulano de tal, de acuerdo a los registros que tiene la municipalidad, yo lo llamo de la municipalidad, usted ha contraído COVID y está en aislamiento, se encuentra solo, está acompañado, necesita alguna urgencia. Desde un trámite, como pasó, que fuimos a pagar una luz, una señora que, por Dios, páguenme la luz, me la van a cortar, fuimos a pagar la luz, no. Desde eso, hasta si la persona, por la actividad que desarrolla, queda en esos días sin ingresos en la familia, bueno, ahí hacemos el contacto con el desarrollo social, y el desarrollo social se ocupa, le lleva un módulo alimentario. Qué bueno. Eso es lo que se hace todos los días con los 10, 12, 15 personas que vamos recibiendo, y aclaro que es a partir del 3 de junio. ¿Sabes por qué lo aclaro? Porque cuando a mí me hicieron una nota por este tema, dijeron, yo me enfermé de COVID, nunca me llamaron. En realidad, nosotros empezamos el 3 de junio con esto. Claro, son cosas que van apareciendo sobre la marcha. Tenemos muy buen resultado de parte de la gente, con mucho con mucha alegría, porque a mí me gusta mucho el vecinalismo. El 80% de las personas te dice, no, mi vecino me da una mano. Hay gente que no debe necesitar ayuda también. Por eso, muchos no necesitan ayuda porque tienen un entorno familiar cerca, y otros que están solos te dicen, no, quédese tranquilo porque a mí los mandados me lo hace mi vecino, no, mi vecina antes de irse a dormir me llama por teléfono para ver cómo estoy. O sea, no se olviden ustedes que tenemos una población de gente de tercera edad importante, y donde a lo mejor hay o hombres solos, mujeres solos o parejas. Bueno, acá estamos en la tercera edad, ya para la cuarta. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es asistir de esa manera y estar al tanto con la persona. Por ejemplo, si necesita algún medicamento, hacemos el contacto con el hospital. Y después al otro día hacemos el registro ese a la inversa. En lugar de llamar a la persona, llamamos desarrollo social. No, ustedes se adelantan a la información de cualquier persona que tenga ese problema. Nosotros lo llamamos sin necesidad de que esta persona nos pida a nosotros ayuda. Y por ejemplo, si hay alguien que se hace un test y le da positivo fuera de... y ustedes por ahí no lo saben porque se lo dicen en otro lugar. ¿Estas personas pueden llamarte a vos? Sí. ¿A qué teléfono te llamarían? Está publicado en el Facebook, es un teléfono que únicamente está para recibir mensajes para ese tipo de trabajo, y prácticamente no tenemos casos de eso. Afortunadamente, yo creo que el testeo que está haciendo el hospital a partir del mes de mayo, cuando empezó con el testeo de 2 veces por semana, independientemente del que se hace a diario en la sede del hospital, ese testeo que se empezó a hacer en las vías del ferrocarril, ahora se llevó el Club Capilla. Le agradecemos a la sensibilidad de la gente del Club Capilla que lo puso a disposición. Ese testeo que se está haciendo ha generado una toma de conciencia de parte del vecino. Estuve por las dudas, voy a ver. Y no, esa gente no pertenece al grupo de pertenencia de la persona que tiene COVID, al grupo de cercanía, porque a esa sí la cita al hospital. Claro. Supongamos que yo tuve COVID, y decir, bueno, hoy estuve con esto. Contactos. Con este, exactamente. Esos contactos estrechos, eso se encarga el hospital directamente de convocarlos. Independientemente de eso, están los testeos los martes y jueves, donde va la gente que o se quiere sacar la duda, quiere estar seguro, o necesita para viajar un certificado, ¿no? Como que está libre de COVID. Bueno, por otro lado, te quería preguntar, porque yo he visto en internet que en la provincia de Córdoba, bueno, nos estábamos fijando antes de venir aquí a la radio, que vamos en la provincia de Córdoba a la cabeza de cantidad de contagiados. Seguimos, duplicamos Capital Federal, bueno, tenemos la mitad que en la provincia de Buenos Aires, pero somos mucho menos millones. La desinformación que tiene la gente acá, también leía que hay mucha gente de 60 años o más que no se han anotado para vacunarse porque hay mucha desinformación. Y uno escucha en diferentes o en estas mismas radios personas que son antivacunas, que confunden a la gente, y esa confusión puede generar hasta la muerte de algunas de las personas, porque si no se vacunan y tuvo la posibilidad de vacunarse, ¿qué se hace con eso? ¿Se puede decir al aire cualquier cosa? No, en realidad no, pero vamos por orden. La cantidad de casos detectados en Córdoba obedecen también a la cantidad de testeos que se están haciendo. Tengamos en cuenta que una ciudad como Capilla del Monte, 18.000 habitantes, hace un mes que prácticamente a diario hace testeos. O sea, eso obedece. O sea, cuanto más busco, más voy a encontrar. Claro, obvio. Es una relación directa. Eso hay que ponerlo, hay que darle valor al aparato de prevención. Es más fidedigno el dato. Exactamente, hay que darle valor al aparato de prevención. Eso es importante. Respecto de las personas que se autollaman antibarbijo y demás, yo soy respetuoso del pensamiento de la gente, pero a mí lo que no me cierra es cuando te invaden con ese tipo de información. Cuando las generales de la ley, sobre todo en un marco globalizado como el que vivimos, te está indicando a vos que no es así. Millones y millones y millones de personas afectadas con COVID te está indicando... Es una pandemia primero. Exactamente, que estamos viviendo a nivel mundial algo realmente que se ha dado en otras oportunidades, pero no en el grado que se dio en esta oportunidad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo creo que estaba en el cuarto año del secundario, vinieron un día, nos vacunaron a todos contra la gripe Hong Kong. andás a saber qué era la gripe. Y nadie preguntaba de dónde venía la vacuna. Pero nunca, o sea, a ver, todos nosotros hemos pasado por los esquemas de vacunas tradicionales y yo nunca supe, salvo la famosa Sabin con la Azuquita, que era más contemporánea, decíamos, ese señor Sabin nos sacó la vacuna que nos daban antes de la poliomielitis, de ahora con la Azuquita. A mí me encantaba esa vacuna, yo hacía la cola dos veces para... Era chico, era muy chico, pero bueno. Pero ese tipo de situaciones, ahora, yo reconozco que estas personas que tienen ese tipo, esa línea de pensamiento, lo manejen. Lo que no puedo lo que me cuesta entender es que no vean lo que está pasando en realidad. O sea, Capilla del Monte tiene 26 fallecidos. Claro, eso te quería preguntar, 26 fallecidos en 18.000 habitantes. Es el 0,01.05 de una persona. Cada 100. O sea, prácticamente no podemos decir que tenemos una tasa de mortalidad importante. Es una tasa de mortalidad que si uno busca no incide en la tasa de mortalidad que tiene Capilla del Monte normalmente. Porque sí, ha crecido. Eso no solamente incide. De COVID. Eso aparte están los que se mueren de cualquier otra cosa. De un infarto. Sí. O de vejez también. Sí. ¿Por qué no? O sea, y la mayoría de los casos de fallecimiento de COVID, de acuerdo a lo que yo he escuchado, tiene que ver también con personas que estaban dentro de un sector de riesgo. Entonces, y vuelvo a decir, por COVID, en Capilla del Monte, de acuerdo a la tasa de mortalidad, es el 0,05 por cada 100 habitantes. Entonces, no... Claro, yo sí Es horrible medirlo con números. No, pero sí. Porque son personas y se te fueron y lo están llorando. No, es horrible, porque tienen nombre y apellido. Pero vos sabés que hay tantos contagios, generalmente hay ese porcentaje, después van a los que están internados, a los que están intubados y fallecidos. Hay una progresión. Hay todo, exactamente. A la vez hay una cosa que es importante, ¿no? Nosotros tenemos casi 4.000 vacunados en Capilla del Monte. Con las distintas vacunas que se dan, tenemos 4.000 vacunados. ¿Vacunados no? Tenemos casi 4.000 personas que reciben la primera dosis y un núcleo menor, un 10% que recibió la segunda dosis también. Y a la vez tenemos casi 1.700 casos. Quiere decir que estamos en una población de 5.000 largos, de que ya forman un rebaño. Estamos protegidos. Claro, sí. Ya es importante eso. A lo que hay que sumarle mucha gente que no ha tenido síntomas y ha tenido COVID, y mucha gente que ha tenido COVID y porque son reacios a la medicina tradicional, a lo mejor se quedaron en su casa y se encerraron, fueron conscientes, tomaban todas las medidas de precaución que hay que tomar, pero se quedaron en su casa. Y se está viendo en el mundo también otra modalidad de vacunación obligatoria, cosa que en estos países todavía no pasa. Si vos querés viajar a algún lado, tenés que vacunarte, o sea que... Sí. Está cambiando la cosa. En realidad lo que ha hecho, yo creo que no es un sistema de vacunación obligatoria, lo que es un sistema de protección, diríamos, de una frontera sanitaria obligatoria. O sea, esta es la realidad. O sea, bueno, en mi casa estamos con una situación especial, nosotros tenemos un hijo en Mallorca y mi señora que vive acá en septiembre le dieron la vacuna a Sputnik y con España la Sputnik no entra. Por ahora. Sí. Así que estamos ahí prendiendo velas para que la Sputnik te permita entrar a Europa. Y seguramente finalmente todas las vacunas van a ser buenas. Sí, en realidad yo pienso que hacerle una carga de tipo geopolítica a la salud me parece que es aberrante. La vacuna no es ideológica, vacuna, ¿no es cierto? No, porque el virus no tiene ideología, el virus no reconoce entre izquierda y derecha, centro. Bueno, otro día vamos a tratar que vengas acá, para nosotros es un placer, pero vos, ya son 9:30 y vos tenías que... No, pero vas a poner un tema musical que me gustaría compartir. Bueno, vamos a poner un tema musical, pero te quería decir, qué duro y qué difícil que es estar en un puesto... líder, como ser un gobierno municipal, uh-huh. donde nosotros con Daniel estamos caminando bastante y caminamos por las vías y dijimos, qué bárbaro, cómo está de limpio todo. Uh-huh. Y volvemos a caminar por ahora y es todo, la gente tira basura, tira papeles, tira plásticos, pañales. ¿Qué se puede hacer con los capillenses para que entiendan de una vez por todas que el espacio público es de todos? En realidad, el valor del espacio público, el valor del espacio público en Capilla del Monte, si uno hace un pantallazo, está bastante denigrado. Mm. No, o sea, no tenemos un espacio público que tenga que nos dé a nosotros calidad de vida. Tenemos un espacio público que no entiendo por qué es agredido constantemente. Mm. Para quienes hemos vivido en ciudades, a mí me daba bronca cuando pintaban algo o pegaban un cartel en el palier del edificio donde yo vivía o en el ascensor. O sea, es de todos, es el espacio, de todos. O sea, el espacio público es de todos y no solamente lo tenemos que cuidar entre todos, sino que lo tenemos que hacer entre todos. Mm. A mí esta situación que se vive muy, en forma muy particular en Capilla, que en algunas ciudades vecinas ya no lo ves, uh-huh. a mí realmente me, no es que me moleste, pero habría que bajar alguna línea educativa, porque la verdad, cartelitos, no tires la basura. Mira, lo hablábamos fuera de micrófono recién, cuando decíamos lo que para mí, de forma muy adecuada y muy acertada, Sofía, la ingeniera que está a cargo del área de ambiente, dijo, el haber sacado los canastos donde la gente podía llevar ahí el material para reciclar, lo podemos llamar un fracaso social. Y de parte del municipio, porque a lo mejor no tuvo los disparadores, no tuvo la capacidad de enseñar, no tuvo la capacidad de educar, y de parte del vecino, porque no tuvo la capacidad de decir por qué voy a hacer lo que no tengo que hacer, por qué voy a hacer lo que no tengo que hacer en un lugar donde no lo debo hacer. O sea, porque tirar un gato muerto en ese lugar. O pescado podrido. Sí, no, es realmente. Pero ojo, esto para quienes hace mucho que vivimos acá, ya lo hemos vivido. En un gobierno ya por los años 90 se había puesto un contenedor grande de plástico que era muy moderno, muy modernoso para esos momentos, con ruedas y todo, donde estaba ubicado donde hoy está Samadi, para que los comerciantes, los gastronómicos del centro depositaran ahí la basura. Entonces se evitaba el triple paso por el centro del recolector de los ríos, sobre todo en temporada. Bueno, ese contenedor de basura lo hemos encontrado en la calle Porredón, lo hemos encontrado prendido fuego. Claro, no se cuida. Y te estoy hablando de los años 90. Uh-huh. Cuando Marcelo Lucianzó ganó la elección, me acuerdo que el eslogan, viste que comúnmente todos los pueblos tienen un eslogan, o todas las administraciones. El eslogan de Marcelo Lucianzó, ¿sabes cuál era? Capilla, te quedo linda, te quiero limpia. Y bueno, se podría volver a eso, ¿no? Hacer una vez por mes el día de la limpieza de Capilla, que la gente saliera con... Bueno, en la época se hacía, se limpiaba el Perilago, se limpiaba todo las dos márgenes del Carabalumba. Bueno, sería interesante porque los propios capillenses... Tengo entendido que desde el área de ambiente van a empezar una campaña en las escuelas, muy fuerte. Los contenedores que sacamos de los barrios los llevamos a las escuelas. Ah, mira. Sí, mira. Se está planificando eso, está ya cerrado con las direcciones de las escuelas y se van a llevar esos contenedores, porque el chico es el que tenemos que apuntalar esto, o sea, el tutor lo tenemos que poner en esos chicos. Así que si el chico, y aparte el chico, vamos a decir, tiene un efecto multiplicador muy grande. Y dentro de la familia ese efecto multiplicador es importante, más si viene de a veces enseñan los chicos a los grandes. Es... Mucho. Mira, cuando acá se hizo la planta depuradora de cloacas, era todo un mito eso de la planta depuradora de cloacas. ¿Y qué hizo la administración municipal que estaba en ese momento, que era la de Figueredo? Ponía dos camionetas, dos combis en la puerta del colegio, y a los chicos del último grado, donde hace séptimo grado, los cargaba en la combi y los llevaba a la planta depuradora de cloacas. Hacían todo un recorrido, había una persona que le explicaba para cómo eran todos los procesos, se le entregaba un folletito con una colación, y ese chico cuando volvía a la casa si te veía tirando algo que no tenías que tener inodoro, claro, da muy te bien. Retaba. Y sí. Bueno, vamos a ir a ya cerrando la entrevista y vamos a recordar que ayer nos dejó Susana Quevedo cuando uno decía algo de la peña y uno ya. Bueno, aparte, Susana es de esas personas que, aparte de cantar muy bien, de tener un corazón muy grande, porque ha cantado más veces gratis que cobrando, como le pasa a muchos artistas de la zona, era peñera. Tenía organizaba y organizaba. Tenía un manejo del público arriba del escenario. Era peñera, o sea, sabía llegar a la gente con su arte y también con su buena presencia, ¿no? Era realmente una lástima. Bueno, y vamos a mandar un abrazo a Julio Gómez, que bueno, nos avisó ayer en las redes y a mí me agarró por sorpresa, así que bueno, vamos a hacer el pequeño homenaje y recordarla, y te quiero agradecer que hayas venido, Oscar, y te esperamos cuando vos quieras venir, ya no te digo cuando te llamemos, porque cuando quieras venir para dar novedades, que siempre está bueno, y para charlar, acá estamos en Mira Somos. Por mi parte quiero agradecerles que han tenido esa inquietud, bueno, que ¿cómo se llama? Santiago se haya sentido solo y lo haya compartido, porque lo compartía o no hubiera tenido el COVID, no hubiera pasado eso y no se hubiera desatado todo esto que es positivo para la comunidad. Y que como comunidad tenemos que reconocerlo y acompañarlos en ese sentido. Bueno, y después de Susana Quevedo, que vamos a escuchar una canción que la identifica, vamos a escuchar a Santiago Sampo, que ya llegó acá, que está acá al lado, escuché los pasitos por la escalera, así que está con su guitarra, y vamos a charlar porque en la pandemia ocurren cosas y hay que apoyarlas, así que vamos con muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, en serio. Con una carta de amor yo me jugué el corazón en las barajas del tiempo. No me esperaba este adiós, aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. No me esperaba este adiós, aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. Buscando algún más allá, tu luna nueva se va, dejándome para siempre. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. No olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no pueda creer, saldrá solita a la orilla. No me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Ya no te puedo negar, el verde de mi nogal está en haberte querido. Ya no te puedo negar, el verde de mi nogal está en haberte querido. Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. No olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no pueda creer, saldré solita en orilla.

nuestras clases. Yo, en mi caso, de guitarra, de ukelele, de canto, de producción musical para artistas que quieren largarse y no tienen las herramientas. Eso lo hacemos también, a ver, en Capilla del Monte, de manera reducida, lo hacemos de manera presencial en nuestro domicilio, pero también lo hacemos de manera online porque es lo que se estila, se está trabajando mucho y se puede trabajar con personas de distintas partes del mundo. Y Internet te da esa posibilidad que antes no estaba. Y mi pareja da clases de tango, folclore, danza contemporánea, danza clásica. Así que estamos ahí acomodándonos los tiempos y tratando de abarcar lo más que podemos. Bueno, y si algún capillense o alguna persona de afuera, porque quiere hacerlo por virtualmente, ¿cómo puede acercarse a vos? ¿Cómo te contacta? Bueno, a través de las redes sociales, es muy simple hoy en día. Yo figuro como Santiago Sampo en Instagram, Santiago Sampo en Facebook y en YouTube. En todos lados aparecen siempre mis teléfonos, mis mails. Hoy se usa todo eso mucho, así que por ejemplo mi mail es santiagosampo32@gmail.com y mi teléfono por ahí es, para que si alguno lo quiere saber, es 3462-541521. 3462-541521, me manda un WhatsApp, me llama y ahí ya coordinamos, ya sea presencial u online. Santiago Sampo, vamos a decir que Sampo se escribe S-A-M, Sampo, ¿no? Sampo, no, ni con Z ni con nada raro, Sampo. Exactamente, como sapo con una M al medio. ¿Y de dónde viene, de dónde proviene ese apellido? Del Sampo. Norte de Italia, de Cuneo, en la provincia de Cherasco. O de Cherasco en la provincia de Cuneo, perdón, siempre se me mezclan esas bueno, palabras. De ahí. No he ido, pero es el norte de Italia. Ahora estoy con eso también. ¿Y averiguando. Te gusta la música italiana? ¿Has llegado a conocer? No conozco mucha música italiana, la verdad. No conozco. Conozco los clásicos así que se han popularizado, pero no en profundidad conozco la música italiana. Ajá, porque tienen unos músicos y unos cantantes impresionantes. Sin duda, eso pasa. Sí conozco, no me gusta mucho la música, digamos, sí de acá de Argentina, el folclore y el tango, y conozco artistas así de distintos países que busco, que escucho, pero bueno, siempre, hablando de artistas, siempre hay más para escuchar y para conocer. Muy bien. Bueno, vamos a escucharte con lo que vos, porque a los músicos y les encanta cantar más que hablar, ¿no es cierto? Quieren tocar y tocar y tocar y eso a mí me encanta. Así que vamos a escucharlo a Santiago, que toque lo que él quiera. Y nada, acá estamos escuchándolo, así que para todos los capillenses y para toda Argentina y el universo, Santiago Sampo. Bueno, por supuesto. Bueno, a ver, vamos a comenzar. ¿Cómo hacemos? ¿Me acomodo acá? Perfecto. Bueno, genial. Vamos a comenzar. Bueno, mira, vamos a poner, esto lo apunto un poquito a la guitarra, este lo apunto un poquito más acá a la voz. Muy bien. Y ahí tocamos. Total, puedo ponerme ahí. Voy a hacer un tema, una canción hermosa, muy bonita, que le sigue perteneciendo a Gustavo el Príncipe Pena, un cantautor uruguayo, la verdad que tiene unas letras hermosas. Y esta es una canción que subí hace poco, llamada Mandolín. Mirada ebria de palabras y poesía, bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor. Monta en su caballo y es feliz. Hey, la primera es la verdadera nena. Hey, la segunda, que no te confunda. Hey, la tercera pierde un turno, espera. el amor, el amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. De tener espacio adentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Aún, aún así, el amor junto a mí, hey, la primera es la verdadera, nena. Hey, la segunda, que no te confunda. Hey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor, el amor. Hey, la primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor, el amor. Muy linda canción, y esa la tocaste en vivo acá, me parece. Yo te la escuché porque me acuerdo perfectamente de esa canción. En algún lugar, cuando creo que en el Mundo de Colores, ¿puede ser? Puede ser, porque a me mí acuerdo. Una canción que me, es una canción tan simple para tocar en la guitarra, tiene tres acordes que son, para un guitarrista, son acordes simples, y es tan profunda, tan hermosa la letra, que la verdad que es un tema que a mí me llega mucho. Así que cada tanto la traigo, cada tanto la traigo. Claro, me acuerdo, es muy linda la canción. Siempre voy cambiando, no sé, como depende cómo estoy la canto, o más aguerrida, o más triste, o más melancólica. Ah, bueno, a ver, ¿y ahora con qué seguimos? Ah, una tras de otra, sí, muy y bien. Bueno, sí, no, y después te vamos a dejar descansar para que escuches después una canción de Gaby Torres, de Gabriela Torres y de Mariquena Monte, que ya es una señora grande, más grande que nosotros, pero para que conozcas cantantes que cantaron y que marcaron un paso por nuestra Argentina querida, como vos. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, mirá, ahora que estamos despidiendo a Susana Quevedo, que si bien yo no tuve una amistad profunda con ella, la respeto como una gran artista que ha sido una gestora de mucho trabajo. Y bueno, le voy a dedicar una zamba. Le voy a dedicar una zamba que además le gusta mucho también a mi madre, y bueno, y que siempre me la pide. Así que ahora que mi madre está en el sur de la provincia de Santa Fe, que la veo poco, así que voy a traer su recuerdo y voy a dedicársela también al mismo tiempo para Susana Quevedo, que seguramente también la ha cantado. Es un clásico, pero es un tema que a mí me llega y me gusta muchísimo. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me haces,

como artistas y no saben cómo comenzar. Pero después, si no, lo podemos hacer de manera online. Yo tengo mi estudio en mi casa armado, preparado, una computadora toda preparada, con micrófono para que se escuche bien, con cámara, y de esa manera trabajo con distintos estudiantes en distintas provincias, en países afuera, que la verdad es una posibilidad que ha dado la pandemia entre tantas pálidas. Bueno, la verdad que eso a nivel laboral es algo muy lindo y, bueno, hoy en día se puede hacer, cualquiera persona puede estudiar, solo le paso un link, se comunica conmigo, le paso un link y ya entra a mi aula virtual y hacemos clases con total normalidad, viéndose bien, escuchándose bien, que eso hace que sea más cómodo todo. Y una pregunta, vos, por ejemplo, ¿podrías acompañar cantantes? Porque tocas la guitarra bárbaro, realmente. Yo he acompañado cantantes siempre, grabo música, vivo grabando música y enviando para distintas personas que necesitan pistas puntuales. Por ejemplo, no, a mí me gusta tal canción de este cantante, pero no la puedo cantar porque el cantante tiene una voz muy finita y yo no llego, por ejemplo. Bueno, en otros tonos. Yo adapto la canción, se la grabo y se la envío a la persona y tiene como su pista personalizada. Así que eso lo pero, por ejemplo, si alguna persona, algún cantante, está buscando un músico, por ejemplo, acá en Punilla, y te dice, che, Santiago, ¿me acompañarías con...? ¿Podés hacerlo? Por supuesto que sí. Sí, ah, bueno. Sí, con ensayo ahí, por supuesto. A mí me gusta también, aparte de acompañar, más allá de mis proyectos que voy armando permanentemente, siempre tengo tiempo porque yo esto lo tomo como un trabajo y todo lo que sea musical lo hago con el mayor entusiasmo posible. Sí, se nota. Bueno, canciones que nos vas a cantar ahora, ¿qué tenés ganas de cantar? Voy a cantar un tango ahora. Ah, muy lindo. Voy a cantar un tango. No sé si lo he cantado en otra oportunidad aquí. Creo que no, pero bueno, puede que sí, pero bueno, la verdad que es lindo. Y como ya pasó un tiempo, se puede. No va a salir igual que esa vez, si es que lo he cantado. No, como dos extraños, un tango muy, muy lindo. Qué lindo tango. Para que voy con el otro micrófono. Por supuesto. No, ya tenemos todo, ya está todo calculado. Perfecto. Súper estudiado. Muy bien, muy lindo y muy cómodo. Bueno, como dos extraños. Acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharme fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro adiós que duele confesar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Lindísima versión. Y creo que lo había escuchado por vos en alguno de esos recitales. Puede ser, sí, sí, sí. Pero aparte, a mí me encanta volver a escuchar esas canciones. Nosotros acá no pasamos todas canciones nuevas. Siempre volvemos con algunas canciones que son como una especie de sello también del programa. La gente escucha el programa porque le gusta la música y por ahí les gusta volver a escuchar esas canciones. A mí me pasa. Supuesto. A mí me pasa también mucho. Yo que compongo y que canto siempre en todos lados mis canciones, digo, en algún momento digo, pero ya, pobre gente, solo canto mis canciones. Y me gusta mostrar también lo que a mí me gusta, por ejemplo, lo que comencé estudiando hace tantos años y hoy lo toco, y cuando comencé no me salía y estuve años tocándolo. Y ahora ya quedó grabado y cada tanto me gusta sacarlo. Bueno, vamos a mandar un saludo a Sandra, nuestra vecina, y a Walter, que es nuestro fan número uno. Pelea el lugar con Sandra Sarmiento. Sarmiento, digo, porque él los viene siguiendo desde mucho antes, sí, realmente. Así que, Walter, un abrazo. Espero que te guste la música de Santiago, que es bárbara. Bueno, ¿qué nos vas a tocar ahora? Y después, antes de terminar con el programa, vamos a escuchar dos canciones. Una de Pedro Aznar, Catalina Bahía, en una versión que seguramente no escuchaste nunca, para que a ver si te gusta. Y Sandra Mianovich, Todas las Palabras, ¿se llama? Todas las Palabras. Pero antes nos vas a tocar algo y después vamos a venir con el cierre del programa y vas a tocar algo tuyo, que quiero escucharte algo tuyo que me gusta. Bueno, voy a tocar algo mío igual ahora también. Voy a tocar un temita que es de los más nuevos que... de los que está por salir, digamos. No sé si de lo más nuevo, porque lo compuse hace un par de años, pero está por salir ahora, dentro de poco, seguramente lo presente. Y, por ejemplo, si alguno quiere comprar tus discos, porque yo tengo un disco tuyo que es lindísimo. No sé si tengo dos, no me acuerdo. Creo uno. Me quedan algunos todavía, exactamente. Tengo que volver a hacer una tirada de discos, pero bueno, con todo esto estamos esperando a volver a tocar en los escenarios. Y ahí se vende. Y ahí se vende mucho más realmente el disco de un artista independiente. Pero bueno, también yo en mi casa, acá en mi domicilio en Capilla del Monte, tengo discos muy bonitos que me hizo una diseñadora y una amiga. Bueno, entonces hagamos una cosa, pasa otra vez el teléfono por si algún oyente de acá o de afuera, porque este programa va al universo, te pueden llamar y te pueden pedir el disco. Por supuesto, mi número de teléfono es 3462-541521. 3462-541521. Me mandan WhatsApp si quieren, nos ponemos en contacto por ahí. Y si no, todas mis redes son muy parecidas. Santiago Sampo. Muy bien, señor Sampo. Bueno, esta canción que voy a tocar a continuación la compuse en mi pueblo, en Santa Isabel, un pueblo de 4.000 habitantes, muy pequeño, al sur de la provincia de Santa Fe, muy pegado a Venado Tuerto, titulada Cuestión de Hacer. No termina la alegría que la tristeza ya asoma. Es la vida que castiga y vuelve a dar otra oportunidad. Mi vieja siempre decía que no hay nada material que valga más que una vida, que valga más que la libertad. Son de cal y son de arena, pero siempre hay de más. La balanza que se inclina y que será solo cuestión de azar. Sobran las esperanzas para poder comprender que ya no gana y solo es una cuestión de hacer, una cuestión de hacer. Para vos que estás tirado, viendo los días pasar, sabe que no son los días, es la vida que se va. De chico siempre creía que nunca me iba a pasar. Y como llegó la mentira, también llegó, llegó la claridad. Son de cal y son de arena, pero siempre hay de más. La balanza que se inclina y que será solo cuestión de azar. Me sobran las esperanzas para poder comprender que el que no arriesga no gana y solo es una cuestión de hacer, una cuestión de hacer, una cuestión de hacer. No termina la alegría. Muy lindo, Santiago, ¿eso está grabado ya? Está grabado, está grabado, está grabado, pero no está todavía subido a las plataformas. Ajá, y se me ocurre que eso tiene como, no sé, yo me estaba pensando como una especie de candombe. Exactamente, ¿así? Tiene eso y tiene también unas voces murgueras ahí como levantando. Ahí claro, porque partes. Me lo imaginaba así. Tiene eso porque, bueno, parte de mi vida, estuve como 10 años en pareja con una persona de Uruguay, de Montevideo, entonces estuve mucho ahí yendo y viniendo, y aparte me gustan mucho los cantautores uruguayos, cantautoras, así que tiene también un poquito de esa onda. Sí, sí, se nota, sí. Impresionante, muy linda canción. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Cuestión de Hacer. Cuestión de Hacer, así que mantengan ese nombre en la memoria, que lo vamos a pasar cuando nos den el disco. Bueno, vamos con esa canción de Pedro Aznar y Sandra Mihanovic, y después volvemos para cerrar el programa con algo de poesía, después que ya está grabado, y con un poquitito más de Santiago Sampo. Esta canción. Labio sobre labio,

frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores, productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casa Blanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y en esta noche fría de Capilla del Monte tenemos la suerte de estar con Santiago Sampo y con su música, y nos vamos a despedir con él y con algo que quiera tocar para todos los oyentes y la oyencia, como digo yo, y la audiencia de Me Asomo y de FM Astral y de todo el planeta, porque nosotros llegamos a todos lados. Y después, antes de irnos, vamos a escuchar a Laura Ross con una canción que me encanta que se llama Huellas. ¿Y qué más, Daniel? Y tenemos, hoy era jueves de poesía, pero se reemplazó la poesía por la música. Muy bien, que también es poesía. Poesía con música. Y entonces teníamos una poesía de una amiga, María del Carmen, que nos mandó una poesía muy bonita, y las otras las dejaremos para el próximo jueves de poesía. Pero a María del Carmen quiero escucharla, y nos, la vamos a escuchar cuando estemos yendo, así en el auto le escuchamos a María del Carmen. Gracias, María del Carmen, por compartir tu poesía. Bueno, vamos con Santiago Sampo, y quiero agradecerte que hayas venido acá en esta noche, que se hace larga, después la gente ya está encerrada en su casa, calentito, comiendo locro, o enfrente de la chimenea, ¿no? No, un enorme placer, muchas gracias, Diego, Dani, por la invitación siempre al programa y a difundir mi trabajo. Para mí es algo muy necesario, así que vengo con muchas ganas. Bueno, muchas gracias por nosotros y por toda la gente. Y la verdad que sos reentonado, tenés una voz increíble, me encanta cómo tocas la guitarra, así que, bueno, vamos a apoyarte desde acá, todo lo que podamos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me despido entonces con un tema propio, que que está en mi disco El amor, el desamor y el mientras tanto, y que se llama Retrato. ¿Me prestás ese también? Sí, sí, perdón. Así ya terminamos. Ahí está. Perdón que estoy medio... No, está bien, mira, ahí está. Es movible este estudio. Está bien. Bueno, sale esta canción, Retrato, entonces, para toda la audiencia. Hoy abrí los ojos y vi un contorno vacío, agridulce sabor del despertar. Que vuelve a separarnos y deja una herida abierta, herida que no cierra y nunca cerrará. ¿Será que las heridas tienen que quedar abiertas para poder drenar lo que el alma no puede soportar? Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y finjamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. ¿Será que las heridas tienen que quedar abiertas para poder drenar lo que el alma no puede soportar? Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y finjamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y finjamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. Santiago, una noche musical de lujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches y nos volvemos a encontrar como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas en Me Asomo, en esta quinta temporada, con Daniel, conmigo y con Betty cuando viene. Bueno, Santiago, mil gracias. La verdad que fue un gusto y nos sorprendiste con ese tema nuevo que todavía no salió y esperamos que pueda salir y que pueda hacer furor, porque la verdad que es muy, muy lindo. Quiero la versión grabada de ese disco. Ya va a estar, ya la vamos a compartir. Y bueno, gracias. Buenas noches a todos, a todas, y nos encontramos este próximo martes. Saludos a Betty, espero que te haya gustado el programa, Betty. Ella estuvo de fiesta, pero bueno, era su nieta y a una abuela se le hace imposible no estar con su nieta. Abuelas trabajando. Bueno, un beso, Betty. Saludos a toda la audiencia. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Infancia que huele a cera, sobre patines que hizo mi abuela, a jaboncitos pino plateado, a té con leche y a pan tostado, que huele a fósforos y espirales, plancha caliente en mis delantales. Tengo una infancia que huele a guiso y a hecho en el balde sobre los pisos, que huele a fresias, humo de asado y a pastizales recién cortados, a flan casero con caramelo y a savia y nectos sobre mi pelo. Colonia inglesa, anís e hinojo, arroz con pollo y morrones rojos. Tengo una infancia que huele rico, que se ha grabado sobre mi hocico. Tinta, secante, papel de calco y a mis zapatos llenos de talco. A chicles Adams, a pirulines y a madres selvas en los jardines. A mertiolate, a flit y a hule. Y a olor a bronce cuando se pule, a porteñitas que estoy comprando en la despensa de don Armando. Algunos días me trae el viento trozos de infancia que aún hoy siento, como exhalando desde el pasado lindos recuerdos que no he borrado. Mas si algún día pierdo memoria, sepan lo rica que olió mi historia. María Alejandra Venturelli. Es de ella esta poesía. Gracias por acompañarnos. Pena. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Hola Diego y Daniel, mis queridos amigos de Me Asomo. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Silvia de Marco, cantautora de folclore de Capilla del Monte. Quería contarles la experiencia que venimos teniendo desde el 8 de mayo, en que arrancamos con La Rocola del Folclore, un programa que se emite por Instagram, silvia-demarco.cantautora. Programas que, por otra parte, quedan grabados, o sea que el que no puede escucharlos en vivo, donde, bueno, lo interesante es el intercambio en vivo, pueden escuchar el programa perfectamente en el momento que quieran, porque quedan subidos en la página, y son 40 minutos de música donde cantábamos dos o tres temas en vivo, cuatro temas, donde en el primer programa, bueno, me presenté un poquito contando lo que hago y algunos temas propios, pero en cada uno de los programas hacemos un homenaje a distintos cantantes, autores, compositores argentinos. Es una forma de difundir nuestra cultura, de estar presentes de alguna manera en este momento, para que todos los músicos podamos seguir expresándonos, ¿no? Hasta ahora les cuento, tuvimos un programa para Tamara Castro, Rodolfo Regúnaga, un enorme valor de la música litoraleña, que tuve el honor de conocer y compartir escenario con él, de Cuchi Leguizamón, Chuna Rocha, Rally Barrio Nuevo. Tenemos una infinidad de programas pensados para el futuro, y en muchos de ellos, donde van a participar nuevos valores, gente que por ahí no es conocida, pero que hace cosas hermosas de diferentes lugares de Argentina. Así que tenemos ahí una lista programada: Adriana Di Lulio, Laura Ponce, Alfredo Beliar, que es mi hermano, que hace música, Martín Valdés, que es un chico que descubrí de Salta, que hace cosas muy bonitas, Carolina Pedernera y los chicos de Cantalma, el ensamble de Legüero, de percusión de Capilla del Monte, en fin. Están invitados todos aquellos que quieran mostrar su música y, bueno, compartir este rato, que necesitamos cosas que nos hagan bien al alma. Así que gracias, chicos, por difundir esta posibilidad. No se olviden, los espero en La Rocola del Folclore todos los sábados a las 17:30 en Instagram. Bueno, y les dejo un regalito. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y los espero en La Rocola. Que tengan buena semana. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy amando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada, de contarte lo mucho que te han llorado. Se va la segundita y eso, palmas. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Sí, sí, sí, sí. Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos con el viento y el sachayo. Sobre la espuma del río, en las alas de un ochogo, para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada, de contarte lo mucho que te han llorado.